ahogándome una vez más. Te quemé el aire en la piel y vivir me da igual. Me duele tanto saber, me duele solo pensar que moriremos así y de igual forma te vas. Tus palabras me pueden mentir, tu mirada jamás. Contra viento y marea, y tal vez contra el mundo, lucharé con quien sea, sin dudar un segundo, con todo el corazón, a matar o morir. Contra viento y marea, por estar junto a ti. La sensación de gritar, tengo la mente en tu voz que pide.